Congreso Nacional Cuencas y Ciudades. Tercer Congreso Nacional de la Red Temática del Agua, CONACYT. Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua en México. Se llevará a cabo el 7 y 8 de diciembre de 2012 en el Auditorio Pedro Ramírez Vázquez de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, ubicado en Prolongación Canal de Miramontes 3855, Colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan. La fecha límite para el preregistro es el 30 de noviembre de 2012. Mayores informes en www.agua.org.mx.